momento del año, estamos aproximándonos al otoño, posteriormente el invierno largo que siempre tiene la ciudad de Mar del Plata, y también crece la preocupación no solamente por la pandemia, sino por este mal que aqueja a la ciudad de Mar del Plata desde hace tanto tiempo, que es la gran desocupación que hay. Y por eso empezamos a tomar testimonios en la jornada de hoy respecto a esto, de cara al invierno, cuál es el posicionamiento de las distintas centrales de trabajadores que hay aquí en la ciudad de Mar del Plata, respecto a las políticas del municipio al respecto. Vamos a hablar hoy con Diego Lencinas, secretario general de la CTA Autónoma Regional Mar del Plata. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, Beatriz y Sebastián, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Beatriz, muy buenos días, Sebastián. Bueno, gracias por el llamado y poder compartir unos minutos con ustedes. ¿Cuál es la mirada desde la CTA Autónoma de este tema tan preocupante en estos tiempos? Como bien decías en el inicio, la verdad es que Mar del Plata, desgraciadamente, en los últimos años ha tenido una importancia a nivel nacional con respecto a los índices de desocupación, y nuestras estimaciones para este año no son de las más alentadoras, teniendo en cuenta todo este tiempo durante el gobierno de Arroyo, el gobierno actual de Montenegro, donde no vemos una política clara que profundice y aliente empresas industriales, generación de empleo en nuestra ciudad, y sobre todo por el parate económico que sufrió no solamente nuestra ciudad y nuestro país, sino el mundo entero producto de la pandemia. Vemos como desgraciadamente el invierno en nuestra ciudad va a ser uno de los más crudos que tengamos memoria. Nosotros conjuntamente con las otras centrales sindicales venimos planteándole al intendente municipal desde que asumió tener una reunión con él para poder de primera mano saber cuál es su programa de trabajo con respecto a esto, con respecto a la situación del desempleo en nuestra ciudad, pero hasta el día de hoy no hemos logrado que nos reciba. Claramente eso es una señal política de hacia dónde quiere apuntar. No quiere apuntar sobre el empleo, sino quiere apuntar hacia las ganancias de los grupos económicos, que sabemos perfectamente que son sus mejores aliados. Diego, y en este sentido, entonces, ¿no hubo negociación con respecto al intendente municipal? ¿No hay mesa de diálogo? ¿Y cómo se prevé realizar este camino de pensar la política municipal al respecto sin contar con las voces de quienes representan a los trabajadores? Exactamente. Hoy el intendente municipal decide reunirse con las cámaras empresariales, pero no con la representación de las y los trabajadores. Nosotros igualmente venimos trabajando conjuntamente ya hace varios años, y creo que es un modelo a nivel nacional el marco de unidad que hemos logrado entre las tres centrales, y este marco de unidad nos permite pensar cuáles son las mejores estrategias para poder amortiguar de alguna manera lo que va a ser este invierno. Vamos a seguir insistiendo al gobierno municipal que nos reciba, que escuche nuestras demandas, y nosotros queremos escuchar por parte del intendente cuál va a ser su plan de trabajo. Pero ya te digo, no hemos logrado esta reunión en todo este tiempo que ha estado al frente de la intendencia. No vemos señales que modifiquen esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que iniciamos un proceso electoral en todo nuestro país. Por lo tanto, esas políticas se van a ir fortaleciendo de un lado y del otro. Nuestro lado se van a fortalecer en el sentido de generar políticas y reunirnos con aquellos actores que tengan la decisión de avanzar en la generación de empleo. Uh-huh. Ojalá nuestro intendente revea esta postura, porque no lo va a sufrir él, pero sí lo van a sufrir miles y miles de trabajadoras y trabajadores de Mar del Plata y Batán, el desempleo y la necesidad de contar con un Estado presente durante este invierno. Sí, más que nada en todo lo que es el trabajo informal y la precarización laboral que se tiene en toda esta este sector, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras, en donde no se sabe qué va a pasar. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Nuestra ciudad ha crecido de una manera sideral, el trabajo informal, el trabajo de la economía popular, pero sabemos perfectamente que esa no es la solución, el trabajo de la economía popular. Necesitamos trabajo genuino, donde nuestras compañeras y compañeros puedan contar con todos los derechos laborales, tener una obra social, tener aportes previsionales, porque si no, no va a quedar esta crisis en lo laboral, sino también va a ser una crisis sanitaria donde miles y miles de familias van a tener que recaer, que como lo están haciendo en la actualidad, a la salud pública, y ahí es donde generamos un colapso sanitario, no solamente producto de la pandemia, sino también producto de el momento estival en que vamos a empezar a atravesar, que es el invierno.